Falta innovación en América Latina. Banco Mundial. Hay que apoyar las grandes empresas, no tanto a pymes, sino a las jóvenes empresas. El emprendimiento es un motor fundamental del crecimiento y el desarrollo. Así la premisa básica, compartida por la mayoría de los economistas, desde Adam Smith y apuntalada por la influyente obra de Joseph Schumpeter, en que los emprendedores creativos no son una mera consecuencia del desarrollo, sino motores importantes del mismo. Los emprendedores juegan un papel crucial en la transformación de las sociedades de ingresos bajos caracterizadas por la productividad reducida y, a menudo, por el autoempleo de subsistencia, en economías dinámicas caracterizadas por la innovación y el aumento del número de trabajadores bien remunerados. Los emprendedores de éxito son individuos que transforman ideas en iniciativas rentables. A menudo, esta transformación requiere talentos especiales, como la capacidad de innovar, introducir nuevos productos y explotar otros mercados. Se trata de un proceso que también precisa la habilidad de dirigir a otras personas, priorizar las tareas para aumentar la eficiencia productiva y darle a los recursos disponibles el mejor uso posible. Sin embargo, no basta con estas aptitudes. Los emprendedores de éxito prosperan cuando el entorno económico e institucional es favorable e impulsa los rendimientos de la innovación. Cuando el entorno es propicio, los emprendedores se arriesgan e invierten en innovación y así estimulan la productividad mediante las dinámicas de entrada y salida del mercado de las empresas y la innovación de las ya establecidas, lo que promueve el desarrollo económico. Los resultados son sorprendentes. A igualdad de las demás condiciones, si se duplicara el número de las corporaciones multinacionales de América Latina, la productividad agregada de la región aumentaría un 3.8%. Esta cifra es 6 veces mayor que NECA, o las economías de ingreso alto, y 7 veces mayor que en China. Además, a diferencia de lo que sucede en otras regiones, en América Latina es la difusión del conocimiento la que lleva la voz cantante, pues da cuenta de casi la totalidad de las mejoras de la productividad agregada estimadas como consecuencia de la entrada de corporaciones multinacionales. Desafortunadamente, señala el Banco Mundial, el potencial total de alcanzar mejoras en la productividad como consecuencia de la difusión del conocimiento por parte de las corporaciones multinacionales de América Latina no se ha hecho realidad, en parte debido a los niveles bajos de I+D de las empresas extranjeras que operan en América Latina y las multilatinas. Por ejemplo, la I+D llevada a cabo por multinacionales estadounidenses en América Latina equivale a solo 1/5 del porcentaje de la I+D financiada por las mismas empresas cuando operan en Asia. Además, las tendencias no son alentadoras. El porcentaje de I+D llevada a cabo por corporaciones multinacionales estadounidenses en América Latina, se redujo en 1.2 porcentuales, hasta el 3.9% de la I+D total, entre 1998 y 2008. El surgimiento de las multilatinas, por bienvenido que haya sido, no ha cambiado el panorama de la innovación de modo relevante. Desde luego, el número de multilatinas todavía es pequeño y están concentradas. Poca innovación en LATAM. Esto es el aspecto del emprendimiento que se les da relativamente mal a las empresas de LATAM. Así, las empresas de LATAM introducen productos nuevos con menos frecuencia que las empresas de otras economías similares. Según la evidencia del Banco Mundial, la gestión de los emprendedores de gama alta suele estar lejos de las mejores prácticas en el ámbito global. Las empresas invierten poco en I+D, y la actividad en materia de patentes está claramente por debajo de los niveles de referencia. Algunas de las empresas más exitosas de LATAM lograron crecer más allá de las fronteras nacionales y actualmente compiten en los mercados mundiales. No obstante, pese al éxito cosechado por compañías de gama alta como Vale, Embraer y Cemex, la innovación de LATAM es limitada. Incluso, el desarrollo de algunas de las enormes multilatinas es inferior al de sus pares de otros. Muchas empresas formales de la región realizan algún tipo de innovación, pero la intensidad de la misma suele ser escasa o inadecuada para estimular la productividad. Un rasgo que distingue a la TAM de China y de los países de ingreso alto es el papel preponderante que juega el sector público en la inversión del I+D. Si se expresa esta inversión como porcentaje del PIB, resulta ser mucho menor que la de China u otros países de ingreso alto. Más bien, este resultado refleja lo poco que las empresas privadas de la TAM invierten en innovación. Por descontado, el grado de es que la escasez de I+D se traduce en niveles más bajos de productividad y crecimiento económico. Depende de muchos factores. El nivel reducido de I+D de la TAM parece ser, junto al hecho de que en el sector privado lleva a cabo poca de esta inversión, uno de los responsables principales de la bien documentada historia del bajo conocimiento de la productividad de la región. Durante el periodo de crecimiento estable, 2005-2007, los exportadores ya establecidos dentro y fuera de la TAM jugaron un papel predominante en el crecimiento de las exportaciones de todo tipo, productos naturales, de procesamiento simple y manufacturas diversificadas. En cambio, las empresas exportadoras nuevas contribuyeron mucho a las exportaciones de la TAM en el periodo 2008-2009, cuyo crecimiento durante la crisis global se habría reducido más drásticamente si las exportaciones de las nuevas empresas entrantes no hubieran compensado la salida de empresas ya establecidas, y si las empresas ya establecidas no hubieran encontrado mercados nuevos. Autoempleo, ¿la solución? En América Latina, las empresas medianas, con 5 o 25 empleados, pagan salarios que son un 20 o 40% mayores que los de las empresas pequeñas. Asimismo, las empresas grandes, con más de 25 empleados, pagan salarios que son un 30 o 60% más altos. Este hecho estabilizado se cumple en todos los países, si bien con menor intensidad en las economías más avanzadas, y no puede atribuirse a las diferencias en distribución de la adecuación o las habilidades de los trabajadores entre empresas de tamaño distintos. Las empresas medianas y grandes, que en general dirigen los emprendedores más dinámicos, son también las que tienen más probabilidades de innovar de distintas maneras. Asimismo, es más probable que exporten al mercado exterior, registren patentes, inviertan en investigación y desarrollo, I+D, introduzcan productos nuevos, mejoren los procesos productivos, cooperen en tres países, Brasil, Chile y México. Sin embargo, pese a superar en tamaño a otras compañías de la TAM, no son suficientemente innovadoras. En promedio, las multilatinas del sector manufacturero invierten solo en I+D $0.60 de cada $10,000 de ingreso. Esta cifra contrasta drásticamente con la intensidad de la I+D de los países de ingreso alto, e incluso con la de China y las cuatro economías. Por ejemplo, las multinacionales del EAP4, por sus siglas en inglés, East Asia and Pacific, Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia, invierten en I+D $17 de cada 10,000 de ingresos. Esto es casi 30 veces la inversión de la multilatina promedio. ¿Hay emprendedores en América Latina? En contra de lo que suele creer, América Latina se caracteriza por la vitalidad de sus emprendimientos, medida según el número de empresas per cápita. El porcentaje de emprendedores en la población es mayor que en otros países y regiones comparables, y quizás, inesperadamente, el porcentaje de empresas formales también es elevado, de lo que se deduce que el sector emprendedor es mucho más que un gran sector informal. No obstante, la región está rezagada en lo que se refiere a la naturaleza de las empresas creadas. Cuando nacen, las empresas suelen ser más pequeñas, en términos del número de empleados, en la TAM, que en otras regiones con niveles similares de desarrollo, y el proceso de crecimiento no alcanza a compensar la brecha inicial del empleo. De hecho, Incluso las empresas más grandes de Latam crean menos empleo que las empresas más grandes de otra región. Desde el punto de vista de las políticas, es fundamental plantearse cómo abordar la brecha en el crecimiento de las empresas. Y para lograrlo, hay que cambiar el paradigma actual que enfatiza el apoyo de las empresas pequeñas por uno que se centre en el respaldo a las empresas jóvenes y de nueva creación. Las diferencias de tamaño se agrandan conforme las empresas envejecen. Las empresas de Latam de 40 o más años tienen en promedio la mitad del tamaño de las empresas de la misma edad pertenecientes a los países de ingreso alto en Estados Unidos, Europa, Asia Central, ECA por sus siglas en inglés, Eastern Europe and Central Asia, y un tercio de tamaño de las empresas de los países de ingreso mediano del EAP4. En opinión del Banco Mundial, los responsables de las políticas de Latam han abordado la escasez del crecimiento empresarial centrándose en las empresas pequeñas. Esta preocupación, junto con la del empleo, se ha traducido en un mosaico de programas patrocinados por el gobierno para respaldar a las PYME. El acceso a estos programas depende sobre todo del tamaño y que en general se mide según el número de empleados. La evidencia prestada por el Banco Mundial pone en duda este exceso de énfasis en el tamaño pequeño de las empresas y apunta a la necesidad de trasladar la atención hacia las empresas jóvenes, en lugar de las pequeñas. La mayoría de las empresas jóvenes son pequeñas, pero hay un porcentaje relativamente grande de las empresas pequeñas que no son jóvenes, una distinción a la que este informe atribuye una gran importancia potencial para el diseño y la efectividad de los programas de apoyo a las PYME. Tendencias, informe especial, año 28, número 1390, sección C, 18 de agosto de 2014.